Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Después de reflexionar por mucho tiempo sobre el nombre, buscando cuál es el más adecuado, llegué a la conclusión de que Sangre Ritual sería el más apropiado para el programa. Para dar comienzo a esta nueva etapa en Secho Radio, comenzaré presentándome. Soy Gerardo Águila. También me puedes encontrar en programas como Sombras de la Noche. En esta primera edición de Sangre Ritual comenzaremos con el Into the Hypericum Herboreus, extraído del demo del 2014 titulado Unuf, Introducción, Arma de Doble Filo. En el 2014, en la ciudad de Temuco, se comienza a gestar este nuevo proyecto llamado Hypericum Herboreus, de la mano de Viru Treillén, quien es el creador de esta banda. Para la segunda canción, que lleva como nombre Laberinto hacia un tifón nocturno, quien está encargado de leer la letra es Gastón Lobos, y ayudante en el demo. Junto a él encontramos en el bajo a Antu Weyakun. A continuación el tema Laberinto hacia un tifón nocturno. para finalizar esta primera edición de Sangre Ritual con Il Perico Verborea y su demo Unuf. Nos quedaremos con el tema Equilibrio Hidrostático, el cual fue escrito por Nock Fragos. Estuvo a cargo en todo el demo de la guitarra. Y así como formación oficial, nos encontramos en Il Perico Verborea con Antuyenaku en el bajo, Cristian Mayorga en el intro, Nock Fragos en la guitarra y Vilu Drayen, quien está a cargo de los tambores. Antes de finalizar, quiero dar las gracias por su sintonía y a continuación el tema Equilibrio Hidrostático de Il Perico Verborea.